La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días a todos, hermanos del programa El Mensaje. Hoy estamos en Domingo de Ramos, empezamos la Semana Santa y por lo tanto vamos a tener un programa muy interesante en que vamos a hablar bastante de todo lo que va a pasar durante esta semana y a partir de la Pasión de Jesús. Deseo hablarles de la Pasión de Jesús de acuerdo a Lucas, pero ustedes saben que cada evangelista tiene este relato. Y como este año nos toca Lucas, me ha parecido muy interesante tomar este texto. Lucas es el evangelista de la misericordia y actualmente pues, parece ser que lo de la misericordia nos está tocando más al corazón de lo que nos tocó siempre, porque son palabras que el Papa está usando. Lo han usado los demás papas, por supuesto, pero él lo está usando y nos está invitando a que como Iglesia usemos la misericordia, vivamos la misericordia, nos miremos unos a otros llenos de misericordia. Me llamó mucho la atención cuando a los confesores que estaban en la basílica donde él fue a celebrar, les dijo que fueran compasivos, que fueran bondadosos, que las personas los necesitaban así. Dada esa introducción, vamos a escuchar una lectura, que la escuchamos hoy en la misa también, de Isaías, acerca de una persona que le llaman el siervo. Deseo esa lectura y otra que haremos después para que sean como el telón de fondo donde podamos explicar la Pasión de Jesús. Así que, Estelita, tú puedes leer el de Isaías. Sí, cómo no, Sister. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como un discípulo. El Señor me abrió el oído, yo ya no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me arrancaban la barba. No me tapé el rostro entre ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no me acobardaba. Por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quedaría desfraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y Rosa, ¿puedes leer el de Filipenses? Mucho gusto, Sister. La lectura la encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. ¿Quién, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en figura humana? Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y el abismo, y toda lengua confiese: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estas dos lecturas nos dan como el ambiente para el texto de la Pasión. Isaías está hablando de un personaje que no se le llama siervo en esa lectura, en otras sí, pero él se considera que su vida está al servicio de su pueblo. Y la Iglesia, al hacer reflexión desde los inicios sobre esta lectura, siempre ha considerado que eso es la imagen de Jesús, aunque Isaías de eso no lo sabía. Isaías hablaba palabra de Dios, pero la palabra de Dios se extiende a través de los siglos y llega un momento que la entendemos un poco más. El de Filipenses está bastante más claro, es Cristo, Y ahí lo que, aunque Pablo no lo diga, está hablando del misterio de la encarnación del Verbo de Dios, que se ha hecho uno de nosotros para podernos llevar a Dios y salvarnos. Y es lo que vamos a explicar un poquito más al hablar de la pasión de Jesús. La pasión, según San Lucas, está en los capítulos 22 y 23 de Lucas. Les invito a que los busquen y que durante Semana Santa los reflexionemos todos. Es una obra de arte de la literatura del Evangelio, esta explicación de la pasión según San Lucas. Hay unas acciones, o sea, el punto culminante es la cruz de Cristo, es el punto culminante del Evangelio también y del relato de la pasión. Y ustedes saben que siempre que se escribe lo que sea, que escribamos una obra de teatro, una novela, una cosa histórica, hay un momento culminante, pero hay unos momentos que preparan eso. Para la cruz de Cristo pasa lo mismo. Hay unas cuantas actuaciones y eventos que lo preparan. Y si tienen delante ustedes el capítulo 22, se van a dar cuenta que hay la historia o lo que nos cuentan de la preparación de la cena, que es ahí unos discípulos van a preparar el lugar para la cena pascual, que es la cena ritual hebrea. Está la cena común, normal de la Pascua, en la que Cristo hace algo maravilloso y es transformar el pan en su cuerpo, el vino en su sangre, como anticipo de lo que va a pasar en la cruz al día siguiente. Es decir, ahí ya sacramentalmente da lo que va a hacer el viernes. Y luego da unas cuantas instrucciones a los suyos, sobre todo sobre el servicio, en que estamos llamados a servir. Luego viene la oración del huerto, en que nos damos cuenta de lo que dice Pablo, que aunque era de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se humilló. En el huerto Jesús suda sangre. El sudor de sangre es porque uno tiene miedo y diríamos tal vez terror. Y esto es una cosa que siempre le hemos de agradecer a Jesús, que ha aceptado ser como nosotros, que tenemos miedo ante el dolor, ante lo que nos va a pasar. Pero nosotros ahora estamos acompañados siempre por él. Luego está la actuación de Pedro y de los soldados, en la mirada de Jesús a Pedro. O sea, ¿cómo sería esa mirada? Las palabras que Jesús les dirige a los soldados. Está el juicio religioso, el juicio civil romano, el juicio ante el rey Herodes y la condena final que la da el Imperio Romano. Solo podía condenarlo el Imperio Romano, ninguno de los demás tenía autoridad de condenarlo a muerte, que es lo que estaban buscando. Todos saben que acaban de condenar a un hombre inocente. Por los textos no necesitamos que nos lo expliquen mucho, uno se da cuenta. Y luego viene el camino al Calvario, ya nos vamos acercando al momento culminante de la cruz. Jesús camina acompañado de malhechores. En la lectura de Isaías, el Señor dice, fui contado entre los malhechores. Y ciertamente, las personas que de Israel que conocían un poco a Jesús, bueno, pues habría unos que lo consideraban bueno y otros que lo considerarían malo. Los forasteros todos veían a un hombre que lo llevaban a justiciar junto con otros dos ladrones. Entonces, ese sería otro ladrón. O sea, en eso necesitamos ponernos en la realidad de la vida para apreciar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y para apreciar también que nunca tenemos derecho a decir no me pueden humillar porque él la aceptó voluntariamente. Y Jesús camina hasta el lugar del Calvario, encuentra por el camino unas mujeres. Estas mujeres lloran, se quejan de lo que le pasa a Jesús. Y Jesús les dice, no, por mí no lloren, lloren por ustedes. Para mí, este año, al reflexionar eso, he pensado, es una llamada a la conversión. La muerte, o sea, todo lo que le pasa a Jesús no es una desgracia para Jesús. Jesús está pasando eso porque nosotros somos los que tendríamos que estar allí. Y llega Jesús, lo clavan en esa cruz y ponen de cada lado esto, o sea, unos ladrones. Antes de llevar allí, porque tienen miedo de no poderlo crucificar, agarran un hombre que viene de camino, que no le importa nada, ni lo que le pasa a Jesús, ni lo que está pasando allí, y le cargan la cruz. Yo no me voy a entretener en todo lo que pudo haber pasado en el corazón de este hombre, que de alguna manera en la película La Pasión lo representan, la transformación que ese hombre experimenta al contacto con Jesús. Pero eso es parte de lo que nosotros tal vez podamos meditar en esa Semana Santa. Ya Jesús está clavado en la cruz y este es el punto culminante de todo ese relato, la crucifixión. La crucifixión es uno de los formas de ejecutar más inhumanas que existen y más terribles en todos sus aspectos. Un crucificado nunca es atrayente, es repugnante. Primeramente por la manera que está clavado, primeramente porque está desnudo, porque va cayéndose de la cruz, porque los clavos no lo pueden sujetar bien y porque pues es una imagen de un dolor muy exagerado. Y a mí no me gusta detenerme mucho que si la sangre, que si los clavos, pero darnos cuenta de que no es un crucifijo bonito como el que llegamos colgado, como el que llevó uno colgado, que está muy bonito, y dice, así no era. El Cristo estaba diferente. Jesús empieza a hablar y dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pues ciertamente no lo saben, y nosotros tampoco. Cuando pecamos no sabemos lo que hacemos. Y Jesús, que nos ama, le pide al Padre, mira, date cuenta que no sabe. Luego hay un ladrón, bueno, hay dos ladrones. Uno dice, bueno, pues si ese hombre es rey, como están diciendo, pues fíjate, baja de esa cruz y baja tú, pero también bájanos a nosotros, sobre todo a mí, ¿no? Él está preocupado por él mismo. El otro le dice, pero tú no te da vergüenza, o sea, tú no te das cuenta de que tú sí estás donde tienes que estar, pero ese hombre no. Y mira a Jesús y le dice, o sea, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No, yo no creo que el ladrón o el malhechor ese supiera nada del reino ni entendiera qué es el reino, pero sí entiende que este hombre es un poco especial y dice, bueno, pues cuando estés donde tú hablas, que es el reino, pues acuérdate de mí, que estamos aquí los dos en el mismo suplicio. Y ahí pasa algo tan maravilloso que continuamente pasa en nuestra vida, en que Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana, no de aquí 5 días, no, hoy mismo vas a estar conmigo. Pero eso pasa con todos nosotros cuando pedimos perdón. Cuando recibimos perdón sacramental o cuando pedimos perdón porque habrá muchos de nosotros, de los que estamos escuchando, que no practicamos la fe donde recibimos el perdón sacramental, pero el perdón tiene que existir siempre y el pedirlo también. Así que le dice, tú vas a estar conmigo. Y Jesús habla, la última palabra que dice, la última de todas, es al Padre. Ha ido diciendo palabras, ahora la última es para el Padre. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Es decir, Padre, yo regreso a ti. He hecho el trabajo que tú y yo habíamos acordado que yo haría. Ya, o sea, en esa cruz he llevado a toda la humanidad, porque eso es algo que lo dice Pablo, pero que, no sé, por alguna razón yo esta Pascua o esta Semana Santa como que me ha tocado más. Porque Pablo dice, estamos todos en la cruz de Cristo. Así como en la ascensión estamos todos con Él. ¿Y por qué? Pues me puse a pensar, porque Él se ha hecho uno de nosotros. Se ha hecho uno con toda la humanidad. Entonces la humanidad entera está clavada en esa cruz y los pecados de todos están perdonados en esta cruz. Lo único que hay muchos que no lo saben, y otros muchos que sabiéndolo no prestamos mucha atención a esa verdad. Pero nuestros pecados ya han sido perdonados. Solo me queda acercarme y decirle, Señor, dame el perdón que tú ya tienes para mí. Cuando Cristo muere, después de decir esas palabras, Cristo entrega su espíritu, ¿verdad? Lo entrega voluntariamente. Y nosotros también podemos entregar voluntariamente nuestra vida, aunque todos ustedes saben que moriremos de la manera que sea y nadie nos pedirá permiso. Pero yo puedo hacer eso desde ahora, voluntario. Acepto lo que va a ser y lo uno a la cruz de Cristo para que tenga un valor redentor. La reacción después de la muerte de Jesús, la creación es la primera que reacciona. O sea, la creación inanimada, que no tiene conocimiento, es como que se espanta de lo que puede hacer el único ser de la creación que tiene inteligencia y corazón, que puede destruir a su creador o intentar destruirlo. Y por lo tanto, pues las expresiones, se abre la tierra, hay nubes, hay relámpagos. O sea, hay toda una manifestación, la oscuridad, una manifestación de la creación como que estuviera espantada de ver lo que hemos sido capaces de hacer los seres humanos. El velo del templo se rasga de arriba abajo porque ya no se necesita templo. O sea, el santo de los santos estaba cubierto por la cortina. El santo de los santos está expuesto en la cruz, no necesita la cortina. Y no se necesita el templo, porque el templo es él. Por eso el simbolismo de todo eso, ¿no? Su muerte, el grito que da al morir, es lo que le descubre al centurión romano que este es un hombre especial. ¿Por qué? Porque un crucificado no puede gritar, apenas puede respirar. Y a medida que pasa el tiempo, menos puede respirar. Él respira porque se apoya en sus pies. Por eso entenderán por qué dice, le rompieron las piernas al primero y al segundo, porque así los matan. O sea, no puede ya respirar, muere. No dura tantos días. Y Cristo muere sin que pase esto. ¿Por qué? Porque Él decide cuándo va a morir. No es que lo decidimos nosotros. Y luego hay unas cosas que pasan, después de todo eso, la muchedumbre se va dándose golpes de pecho, esperamos, creo yo, que algunos lo hacían de verdad con un sentido de conversión, de empezar un camino de conversión, de arrepentimiento, otros la costumbre, se van así espantados, pidiendo perdón, como dándose cuenta Dios está aquí presente. José de Arimatea, que es un discípulo clandestino, pide el cuerpo y le da sepultura en su sepulcro. Las mujeres miran de lejos para ver dónde lo han puesto. Y entonces empieza el descanso del sábado. El descanso del sábado, que también es descanso para Jesús. Ya terminó, ya pagó por nosotros, ya descansa. Los demás todos descansan porque son fieles israelitas y hay que descansar el sábado porque lo manda la ley. Pero tienen todo preparado, por lo que vemos, dispuesto para que el domingo puedan ir rápido para allá. Eso sería lo que Jesús ha hecho. No tenemos tiempo para detenernos en qué hicieron los discípulos, pero esta es la parte que yo deseo invitarnos a todos. Ustedes que escuchan, yo que estoy hablando, los que están aquí en el programa, que en Semana Santa, todos los que creemos en Cristo y en esa cruz, pasemos un poco de tiempo, no dejemos pasar la Semana Santa en vano, no dejemos pasar todo lo que el Señor nos presenta. Y miremos a cada uno de los personajes que yo he clasificado como discípulos, algunos de ustedes dirán, va, de discípulo ese no tiene nada. Bueno, potencialmente sí. Y les invito a que miremos a Pedro, a Judas y a los demás discípulos. O sea, los que sí se llaman discípulos, los 12. Pero también a los criados que se están calentando alrededor del fuego con Pedro. El cirineo que lleva la cruz de Jesús y las mujeres que lloran. Los soldados, que son los que lo crucifican y que solo cumplen la sentencia que ya le dio Pilato. Podemos pensar en Pilato, en las demás autoridades, Herodes, el Sanedrín, el centurión romano, que es el que dirige la ejecución, José de Arimatea, que pide su cuerpo, y ciertamente, después de reflexionar y contemplar a Jesús, contemplar esos personajes y preguntar en mi corazón cada uno, yo, ¿cuál soy de todos esos? No porque yo haga lo mismo que ellos, pero hago cosas que se pueden semejar a estas, ¿no? Y luego no dejarnos allí que desesperados, ay, que soy este, que soy el otro, ¿no? Después de mirar eso, saber que todos estamos llamados no a ser ninguno de estos, estamos llamados a ser Jesús. El Papa, también, o sea, ya que les dije al principio algo del Papa, el Papa es una cosa que la tiene muy clara, todos los papas la han repetido, pero cada uno tiene su estilo. Y este les dijo a los cardenales, confesar a Cristo, porque podemos ser obispos, sacerdotes, cardenales, papas, podemos ser todo eso y no ser nada si no seguimos proclamando a Cristo. Por lo tanto, nosotros aquí, en un lugar más pequeñito que el Vaticano, más pequeñito que el mundo entero, recordar que estamos todos llamados, creyentes y no creyentes, a ser como Jesús. Unos será conociendo y otros siguiendo esa ley que Dios ha puesto en el corazón humano, que es la que nos hace semejantes a Jesús. Y ya desde ahora les deseo una feliz Pascua de Resurrección, aunque falte una semana, y que el gozo de la Pascua nos invada a todos. Ahora, si los que están aquí en el programa conmigo tienen alguna pregunta, si hay tiempo para hacerla, pues. Sister, yo tengo una pregunta, que es una pregunta que he escuchado a muchas personas que están deseosas de saber cosas. Para ellos es importante y para todos es importante. Pero, por ejemplo, ellos preguntan, ¿por qué un padre envió a su hijo a sufrir semejante muerte? Esta es una pregunta buena porque muchas personas la hacen. La primera vez que yo la oí me quedé con la boca abierta, nunca había pensado una cosa así. El asunto es la manera en que hablamos, no el hecho. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, uno, no hay más que uno. Es decir, que no es que el Padre va a decir una cosa y el Hijo está al margen, es que es el mismo Dios, que tiene tres personas, ciertamente, que una no es la otra. Los tres deciden nuestra salvación. Nuestra salvación solo se puede hacer si uno de ellos vive con nosotros, o sea, vive de tal manera que nos enseñe a vivir como seres humanos, tal como Dios nos ha creado, porque parece que no sabemos hacerlo. Y para eso tiene que venir a ser uno de nosotros. El único que puede ser uno de nosotros es el Hijo. O sea, porque la creación es como la extensión del Hijo. Él es la palabra creadora. Entonces esa palabra se hace carne para redimirnos. No ha venido aquí para que yo lo clave en la cruz, no ha venido aquí para que yo lo insulte, ha venido para vivir conmigo y enseñarme, mira, el Padre te ama. El Padre desea eso para ti porque esto es tu salvación, eso te hace bien. Y yo estoy aquí para volver a abrir esa comunicación tuya con el Padre porque me he hecho uno de ustedes, todos están en mí y como yo estoy en comunicación con el Padre, todos tienen posibilidad de comunicar con el Padre. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, o sea, fíjese que el relato del paraíso, nos da, que aunque sea un relato construido, que no sabemos exactamente qué, está hablando de algo muy interesante. Dios crea belleza y el ser humano destruye la belleza. O sea, Dios ha hecho la cosa más hermosa de este mundo y es venir a nosotros, y si lo queremos ver como Padre que entrega, Padre nos entrega lo mejor que tiene, el Hijo, para que viva con nosotros, que así como Él es feliz con el Hijo, yo sea feliz con el Hijo. Pero a mí no me interesa ese Hijo. ¿Por qué? Porque no me interesa un Dios cercano. No me interesa un Dios que es padre, no me interesa un Dios que perdona. Yo quiero un Dios grande, separado, lejos, que no vea mucho lo que yo hago y yo sigo viviendo a mi aire. Entonces, como tenemos poder, porque Dios no nos lo quita, hay unas personas que tienen poder, pues, de gobierno, de lo que sea, y otros que tienen poder de levantar las masas. Entonces, ¿qué? Pues vamos a hacer todo lo posible para desaparecer este hombre. Porque como es el carpintero de Nazaret, que ahora se le ocurrió hablar y decir cosas que no se deben de decir, porque está haciendo tambalear el establecimiento, pues lo vamos a eliminar. Eso sigue siendo una historia real. Todo el que habla lo que no debe de hablar y que no cuenta, porque si es un poderoso lo vigilaremos, pero si es un pobre infeliz, pues lo desapareceremos. Y Jesús aceptó ser ese pobre infeliz, aunque a nosotros no nos guste. Era el carpintero de Nazaret. Era el hombre que no figuraba en la autoridad ninguna, pero que lo seguían porque hablaba maravillas y hacía maravillas. Y entonces, ¿qué pasa? Lo vamos a matar, lo tenemos que eliminar, lo dicen. A ese hombre hay que quitarlo de en medio. Ah, pero nosotros no podemos. No podemos porque nos contaminamos, que eso es una falsedad. La contaminación ya está en el pecado, ¿no? Nos contaminamos, no tenemos autoridad. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convencer al pueblo que se lo pida al Imperio Romano. Y el Imperio Romano, a estos, que son de baja categoría, los condena a la cruz, ¿ya? O sea, no es el Padre el que ha condenado a Cristo a la cruz, somos nosotros. Y hasta que yo no me entere de que soy yo y no le eche la culpa a Dios Padre, no cambiaré mi vida ni habrá conversión verdadera. Yo empezaré a convertirme cuando me haga responsable de esta muerte en la cruz. ¿Y hay más preguntas? Sí, hola, sister, buenos días. Usted en su intervención, en su explicación, nos hablaba y nos citaba exactamente las palabras de Jesús cuando él se refería al ladrón que estaba crucificado al lado de él, y él mencionaba: hoy estarás conmigo en el paraíso, en el reino, en la casa de mi Padre. Esas palabras usted decía que se podían apropiar para nosotros hoy día. ¿Cómo podríamos verla nosotros como hombres de fe, como cristianos, como católicos actuales? ¿Cómo podemos darle un poco de actualidad a estas palabras de Jesús cuando nos dice: hoy estarás conmigo en la casa de mi Padre? Es decir, luego de la muerte, ¿estaré yo inmediatamente con Jesús en el reino, en la tierra prometida? Es una pregunta muy interesante esa también y muy buena. Lo primero es, el paraíso no es un lugar, es una persona, es Dios y es Cristo. O sea, Él es el reino, podemos decir, estar con Él, esto es el paraíso, ¿no? Entonces, estás preguntando para nosotros, si paso mi vida tratando de estar con Él, la muerte no será más que, como decía una persona, cambiar de habitación. Estoy aquí, no veo, y tú estás en la otra habitación. O sea, Jesús está en la otra habitación. Nos comunicamos, pero no. Pero ahora se va a quitar esa pared y ya estamos juntos, porque hemos estado juntos siempre. Y no solo para las personas de fe católica o cristiana, para todo, creyente y no creyente. Porque Dios, al hacernos, ha puesto una ley dentro de nosotros que todo ser humano tiene. Y la más fundamental es la ley de la bondad. Dios nos ha hecho buenos. Nosotros nos ocupamos de hacernos malos, pero Dios nos hizo buenos. Entonces, en todo ser humano hay algo allí que le dice lo que tiene que hacer. A veces hay mucho deterioro psicológico y ahí no hay responsabilidad, o social, y a deteriorar a la persona. Pero toda persona sabe lo que es bueno y sabe cuando hace daño a otro, y si trata de no hacerlo, esa persona está con Cristo, aunque no lo ve. Y este se llevará más sorpresa que nosotros. ¿Por qué? Cuando lo vea. Porque acuérdense de aquello: tuve hambre, tuve sed. ¿Cuándo, Señor? Tú, cada vez que lo hiciste a uno de esos pequeños. Quiere decir que Jesús de alguna manera nos da la clave. Todo el que hace el bien está conmigo. Ahora que dice, se han fijado, no sé si la han oído, pero el Papa, cuando dio la bendición a los periodistas, ¿lo oyeron? El Papa les dijo, en eso de la fe me refiero, el Papa les dijo: yo quiero darles una bendición

Íbamos en coche a 100 por hora, nos salió inesperadamente un camión. Murieron en el acto mi mujer y un hijo, y quedé solo en la vida. Jamás he tenido una enfermedad, pero me dice el médico que tengo algo incurable. Ante la mano izquierda de Dios, la primera reacción es un grito de rebeldía y desesperación. Olvidamos la presa, el coche, el traidor, la muerte, porque adivinamos que ellos no tienen en definitiva la culpa. Presentimos a Dios como responsable de ese dolor, que por ser tan terriblemente profundo, no puede venir de las criaturas, y lógicamente nos encaramos a Dios. Le gritamos, le emplazamos, le protestamos, le exigimos, le desafiamos, le condenamos. Padre, si fueras padre, no me tratarías así. Gritamos, protestamos, nos rebelamos y luego nos quedamos solos. Y vienen las primeras lágrimas nerviosas y quemantes, y sin darnos cuenta, la primera oración. Toda ciudad, en definitiva, es un bosque, una selva, una colmena de cruces. Y sabes, amigo, por qué a veces nuestra cruz resulta intolerable. ¿Sabes por qué llega a convertirse en desesperación y suicidio? Porque entonces nuestra cruz es una cruz sola, sin Cristo. Solamente se puede tolerar cuando lleva un Cristo entre sus brazos. Una cruz laica, sin sangre ni amor de Dios, es absurda. No tiene sentido. Por eso se me ocurre una idea. Yo tengo un Cristo sin cruz y tú tienes, tal vez, una cruz sin Cristo. Los dos están incompletos. Mi Cristo no descansa porque le falta su cruz. Tú no resistes tu cruz porque te falta Cristo. ¿Por qué no le das esta noche tu cruz vacía al Cristo? Tú tienes una cruz sola, vacía, helada, negra, sin sentido. Te comprendo. Sufrir así es irracional. Y no me explico cómo has podido tolerarla tanto tiempo. Tienes el remedio en tus manos. Anda, dame esa cruz tuya. Dámela. Te doy en cambio este Cristo sin reposo y sin cruz. Tómalo. Es tuyo. Dale tu cruz. Toma mi Cristo. Júntalos. Clávalos. Abrázalos y todo habrá cambiado. Mi Cristo roto descansa en tu cruz. Tu cruz se ablanda con mi Cristo en ella. Hemos encontrado una cruz, la nuestra, que resulta ser la de Cristo. Cristo, yo había oído muchas veces esta amenaza en labios trémulos por el odio. ¡Mira que te parto la cara! Y siempre pensé que todo suele quedar en un puñetazo, un bofetón, una cuchillada en la mejilla. Solo en ti se ha cumplido literalmente la brutal amenaza. Te han partido la cara de un solo tajo. Yo se la hubiera restaurado, pero él me lo prohibió. Por eso me dedico, en un juego de fantasía y cariño, a restaurársela idealmente, colocando sobre su cabeza sin facciones las caras que para mi Cristo ha soñado el arte universal. Consumo en este juego museos, colecciones, galerías, catedrales, pinacotecas. Todo va pasando por el tajo de su cara en un desfile lento. Y me siento Velázquez o Juan de Mesa con un patetismo barroco, o Montañés con olímpica belleza, o Leonardo de infinita tristeza. Pero desde hace unos días he tenido que renunciar también al consuelo de este juego. El Cristo roto es terrible en su exigencia. No concibe treguas y me lo ha prohibido también. Yo creí al principio que le gustaba, al menos lo toleraba silencioso, hasta que un día me interrumpió severamente. ¡Basta! No me pongas ya más caras. He tolerado tu juego demasiado tiempo. No acabas de comprenderlo. No me pongas más esas caras que pides de limosna al arte de los hombres. Quiero estar así, sin cara. Prometiste que jamás me restaurarías. A no ser que quieras ensayar otro juego. Ponerme otras caras. Esas sí las aceptaré. ¿Cuáles, señor? Te las pondré enseguida. Dime qué caras y te las pongo. Temo que no lo entiendas. Incluso que te escandalices como los fariseos. Me refiero a otros rostros, pero reales, no fingidos como los que inventabas y que son también míos, como el que me cortaron de un tajo. Ah, ya creo adivinar, señor. ¿Te refieres a las caras de los santos, de los apóstoles, de los mártires? Esas caras en verdad son mías. Nadie me las niega ni me las regatea. Pero yo quiero otras. Las reclamo. Muy pocos se atreverían a ponérselas. Yo sí. Hizo un descanso como para tomar fuerzas. Respiró profundamente. Yo estaba asustado. Tenía miedo. Pero no había remedio. Entonces me dijo: oye, ¿no tienes por ahí un retrato de tu enemigo? De ese que te tiene envidia y que no te deja vivir. Del que interpreta mal por sistema todas tus cosas. Del que siempre va hablando mal de ti. Del que te arruinó. Del que dio malos y decisivos informes sobre ti. Del traidor que te puso una zancadilla. Del que logró echarte del puesto que tenías. Del que te denunció. Del que te metió en la cárcel. Cristo, no sigas. Es demasiado, ¿verdad? Es inhumano. Es absurdo. ¿Te has fijado bien en la cara de los leprosos, de los anormales, de los idiotizados, de los mendigos sucios, de los imbéciles, de los locos? ¿Y me vas a decir, Cristo, que esas caras son tuyas y que te las ponga? No, no, imposible. Espera, no acabo aún. Toma bien nota de esta última lista y no olvides ningún rostro. Tienes que ponerme la cara del blasfemo, del suicida, del degenerado, del ladrón, del borracho, del asesino, del criminal, del traidor, del vicioso. ¿No has oído? Necesito que pongas todos esos rostros sobre el mío. No, no, señor, contesté. No entiendo nada. Todos esos rostros miserables y corruptos sobre el tuyo sagrado y divino. Sí, así lo quiero. ¿No ves que todos ellos pertenecen a esta pobre humanidad doliente creada por mi padre? ¿No te das cuenta que yo he dado la vida por todos? Quizá ahora comprendas lo que fue la redención. Escucha, yo como hijo de Dios me hice responsable voluntariamente de todos los errores y pecados de la humanidad. Todo pesaba sobre mí. Mi padre se asomó desde el cielo para verme en la cruz y contemplarse en mi rostro. Clavó sus ojos en mí y su pasmo fue infinito. Sobre mi rostro vio sobrepuesta sucesiva y vertiginosamente las caras de todos los hombres. Desde el cielo, durante aquellas 3 horas terribles de mi agonía en la cruz, contemplaba el desfile trágico de la humanidad vencida. Mientras tanto, yo le decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No era yo solo quien moría en la cruz. Eran miles y miles de dolientes seres humanos, derrotados muchos por sus propias pasiones, por sus errores, por sus pecados. El desfile era terrible, repugnante, grosero. Turbadoras miradas de perversión y delito, de subterráneas anormalidades inconfesables y oscuras. Toda la derrota y las lacras de una humanidad irredenta. La agonía, la muerte. Y mi Padre, Dios, las amó a todas y perdonó sus pecados. Mi Cristo cayó. Qué pobre y ridículo me pareció el arte de los hombres. Y qué profundo e insondable el amor de Dios. Y desde entonces enmudeció. No volvió a hablarme más. No olvidemos nunca esta suprema y difícil lección. No olvidemos nunca la superficie lisa del rostro de mi Cristo, tajado verticalmente. Podríamos compararlo con un portarretrato vacío. En él se nos ofrece la oportunidad de colocar la cara de aquel o aquellos que nos han hecho daño o que odiamos profundamente, haciéndonos más daño a nosotros mismos que a quien es objeto de nuestro rencor. Sí, sí, seamos valientes. Recordemos el rostro que mayor odio y antipatía nos produzca. Acerquémoslo a Cristo, aunque sintamos temblar nuestro pulso. Coloquémoslo sobre el suyo e imaginemos que nuestro enemigo, ese ser que odiamos, ocupa su lugar en la cruz. Cerremos los ojos. Acerquémonos al crucificado y besemos reverentes y humildes su figura. Al besar un Cristo con el rostro de nuestro enemigo, nos envolverá una voz cálida y musical, paternal y bondadosa. Aquella que hace muchos siglos nos dejara la más grande y maravillosa herencia que hombre alguno pueda tener, encerrada en solo 6 sencillas palabras. Amaos los unos a los otros.